Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 173 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 15 de enero de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, la obra Peluconas Light se estrenará en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Flaxo Capítulo Ecuador realizará premiación del concurso de cortometrajes. Taller Cultural Retorno presenta su nueva colección de cuento y relato, 6 autores, 6 miradas. En el ámbito internacional conocerá que hijo del venezolano Ali Primera afirma que el legado de su padre perdura en el pueblo. UNESCO acogió jornada sobre derecho a la libertad de expresión. Promueve Casa del Caribe en Cuba cursos sobre religiosidad popular. Y Feria Internacional del Libro en Venezuela comienza en marzo. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Shungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Hoy se conmemora el octavo aniversario de la llegada de Rafael Correa a la presidencia del Ecuador. A propósito de la efemérides, el abogado, periodista, poeta y recientemente nombrado director de la Casa del Alba Cultural en Ecuador, José Regato, conocido por sus allegados como Pepe, ha escrito y grabado una serie de décimas que hoy ponemos a su consideración. 8 años de Correa. La derecha se cabrea. Al presidente Correa y al pueblo del Ecuador le deseamos lo mejor en la histórica pelea. Nuestra bandera flamea, lo digo orgullosamente, digna, altiva, reluciente, tras vencer aquel pasado del político avezado, asaltante y reincidente. La dignidad nacional estaba siempre en el suelo. Obedecían con desvelo todo mandato imperial. Al usurero mundial le pagaban puntualmente y aceptaban dócilmente los dictados del tío San, que actuaba cual Superman con su poder insolente. Una santa trinidad, politiquero y banquero, y además periodistero, los dueños de la verdad. Primaba la impunidad, se feriaron nuestra plata como si fuera piñata, y a los famosos glotones, dragones y pelucones se les inflaba la guata. Nunca eran condenados, encerrados, recluidos, por sus bellos apellidos siempre salían librados. Los jueces, los magistrados, que eran panas de gallada, estaban en la jugada y colorín colorado, este es un caso cerrado, aquí no pasaba nada. No entregaban la factura, no pagaban el impuesto. El sector más deshonesto, campeón en la cara dura. Pero esa triste basura, a cuenta de palo grueso y de experto en la sin hueso, agita la oposición y claman restauración en busca del retroceso. Hoy están en Santa Alianza los golpistas derechosos y los sapos izquierdosos en horrenda mezcolanza. Conocemos esa andanza orquestada por la CIA y los ñaños Isaías desde Miami, Florida, disfrazada o revestida del cuento y la hipocresía. ¿Cómo será la patria que construimos con este sacrificio y esta esperanza? Ya les dimos 1-0, les ganamos por goleada, y en la próxima jugada que se acabe el comedero y también el bebedero, pues como dijo la lora, se acabó tu cuarto de hora, al diablo con tu relajo, tendrás que buscar trabajo, pacharaco, vago, pillo, que nuestro pueblo sencillo ya te mandó pa'l carajo. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber, ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Guatemala. El legado de Alí I perdura en el pueblo atento, despierto y políticamente afín a sus principios, consideró Sandino, uno de los hijos de ese poeta y activista político venezolano. Con mucha modestia, el músico dijo a Prensa Latina que sería muy prepotente pretender que la herencia política de su padre, bautizado como el cantor del pueblo venezolano, esté solo en los de su sangre, en sus hijos. Durante una gira política y cultural por Guatemala, Sandino destacó que los valores por los que Alí I vivió y murió, hoy están más fuertes que nunca, porque siguen siendo difíciles las condiciones de vida en este mundo tan convulso. A su juicio, la situación para los pobres del mundo se mantiene adversa, por eso la propuesta política de Alí continúa viva. Interrogado sobre su interpretación de los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, mensaje en una de las canciones de su padre, dijo que lo considera como un canto a la lucha revolucionaria y por la vida, y añadió: la opresión nos lleva a la lucha, y cuando cae el cuerpo por esa entrega, ¿cómo va a morir la persona si hay una idea viva? La idea permanece en la revolución y en quienes siguen luchando. Francia. La UNESCO acogió ayer en su sede de la capital francesa una jornada de reflexión y debate sobre el derecho de la libertad de expresión, a una semana de los ataques perpetrados contra el semanario Charlie Hebdo. El programa, organizado en solidaridad con Francia y con los medios de todo el mundo, fue inaugurado por Irina Bokova, directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El plan incluyó mesas redondas sobre la seguridad de los periodistas y el papel vital que desempeñan los medios informativos para alimentar el debate público, construir puentes y promover el diálogo. Participaron representantes de la prensa gala e internacional, de los estados miembros de esa agencia de las Naciones Unidas, líderes de opinión y escuelas de periodismo. El conocido caricaturista francés Plantu estuvo presente y tomó la palabra junto con la directora general. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El taller cultural Retorno y su política promocional en el campo de la literatura se ha propuesto editar textos narrativos, poéticos y ensayos de escritores de esta organización. Viajes narrativos, seis miradas, cuento y relato es la nueva propuesta de textos de valores tabacundeños y del cantón Pedro Moncayo. Miguel Espinosa, parte del elenco de escritores de esta obra, nos habla de los relatos del libro, situaciones costumbristas que nos acercan a un pasado, atisbando situaciones jocosas e irónicas. Sí, realmente tenemos el relato corto que es característica de los seis escritores. El doctor Eduardo Estrella presenta tres cuentos, Dora Lisa, La Fuga, La Vieja Cruz y La Muda Dolores. Son temas costumbristas acerca de tradiciones que se ha venido manteniendo la tradición oral, pero que ahora ya están por escrito recopilados por estos autores de Tabacundo. Osvaldo Mantilla nos presenta El Mejor Partido, Viaje de Locura y Pelota de Viento. Carlos Julio Cisneros, un periodista tabacundeño, que nos presenta Las Picardías del Cuarchi y Juanito el Pescador. Hernán Hermosa Mantilla, que también es novelista, él nos presenta dos cuentos, Los Engendros de la Luna y La Mujer de los Payasos. José Nelson Mármol nos presenta dos cuentos, Tío Guillo y Metamorfosis. Y Miguel Espinosa, como ya nos tiene acostumbrados, tenemos los cuentos El Paseo a las Lagunas y Los Sombreros y el Umbral. Son también relatos que narran la tradición oral del cantón Pedro Moncayo y más concretamente de Tabacundo. Sería bueno conversar y que usted efectúe la invitación respectiva para este mes de febrero en este importante evento a desarrollarse en Cayambe. Sí, extendemos nuestra cordial invitación a todos los amantes de la cultura, de la literatura y especialmente del relato corto, que nos acompañen en estos lanzamientos que van a ser en Cayambe, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito y también en Tabacundo, en el Auditorio Municipal. En este mes de febrero entonces tendremos un mes dedicado a la cultura del cantón Pedro Moncayo. Acompáñennos en Tabacundo y en Cayambe. Son seis miradas en las que cada autor nos permite ingresar en su mundo lleno de misterios, anécdotas y leyendas que se resisten a desaparecer. Este es un aporte literario para quienes gustan de la lectura y propicia el rescate de las tradiciones de nuestros pueblos. Para Identidad, Alexandra Rodríguez. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. Los cortometrajes documentales ganadores del concurso Miradas hacia la Sustentabilidad se proyectarán mañana a las 17 horas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Se exhibirán los cortometrajes Cangrejo de Raíz, La Isla Sunio, Viviendo de la Tierra y Dos Mangas. También se realizará un foro con la presencia de los directores. El poemario Extravío de Natem, de la escritora Kira Martínez, se presentará hoy a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura en Quito. Esta obra, publicada por el Fondo Editorial de la institución, contiene en sus 160 páginas textos poéticos relacionados con el mundo amazónico, dividido en cuatro partes o momentos, que buscan sumergirnos en un mundo extraño y real al mismo tiempo. El reconocido guitarrista ecuatoriano Hugo Kendo se presentará hoy a las 19 horas en la Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura en Quito. El artista, que presentó su arte ante personajes mundiales como el Papa Pablo VI en la Capilla Sixtina, busca con este concierto apelar a la solidaridad del público, ya que hace poco tiempo estuvo impedido de ejecutar su guitarra debido a una aguda enfermedad que lo aquejó. Le acompañarán en este concierto el joven pianista Emilio José Villacís y su padre, Osvaldo Villacís, en la guitarra. Además, la velada contará con la actuación del Ballet Ecuatoriano de Cámara. La Semana Cultural Francesa se inicia hoy en la Alianza Francesa en Cuenca. Se proyectarán dos películas, a las 18 horas Holy Mothers y a las 20 horas Michel Collas. Para este viernes se tienen previstas dos proyecciones. El próximo sábado concluirán las actividades con un festival musical y gastronómico. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12 y 30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Xungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Cuba. Cursos sobre religiosidad popular promueve la Casa del Caribe, con sede en Santiago de Cuba, para cubanos y extranjeros interesados en esos temas, con énfasis en los cultos sincréticos de base africana en la isla antillana. Como parte del programa académico incluido en el Producto Cultural de la Institución para el Turismo, serán impartidas clases relacionadas con las variantes del espiritismo cubano, la regla de palo o conga, la santería y el vudú en la zona oriental. Junto a las disertaciones teóricas, la interacción con practicantes de esas creencias y las visitas a las casas templos propiciará un mayor conocimiento de ese interesante legado. Las experiencias acerca de la huella de la diáspora africana centrarán uno de los programas didácticos, con acercamientos a la procedencia étnica de los grupos de ese continente en esa ciudad y a la migración haitiana y franco-haitiana, así como espectáculos artísticos que reflejan esa diversidad. Particular interés concitan los capítulos referidos al antiesclavismo en Cuba y a la impronta de la Virgen de la Caridad del Cobre en la nacionalidad cubana, los cuales tendrán apreciación concreta con el recorrido por el poblado de El Cobre, asiento del monumento al Cimarrón y del santuario a la Deidad. El Festival del Caribe, como síntesis de la identidad de los pueblos de la región, que desarrollará en julio próximo su edición 35, será otro de los acápites abordados, junto a la historia y la cultura de esa urbe que en el verano de 2015 arribará a su medio milenio. Venezuela. La Feria Internacional del Libro en Venezuela, Filben 2015, se realizará del 12 al 22 de marzo próximo, con Puerto Rico como país invitado y un momento especial de homenaje al dramaturgo César Rengifo. Cristian Valles, presidenta del Centro Nacional del Libro, señaló que uno de los mayores desafíos planteados en esta edición es profundizar la calidad del contenido de la Filben, consolidar la feria y fortalecer la oferta editorial internacional y nacional, destaca entre las principales aspiraciones, y se quiere mejorar la organización de talleres, dar mayor acceso a los textos del público asistente y profundizar en la democratización del libro. El SENAL también consolidará en 2015 el sistema de información del libro y la lectura, dirigido a sistematizar datos y hacer estudios sobre ese sector, desde que el texto ingresa a la imprenta hasta que lo comercializan. Con estas informaciones, podrían optimizarse y generar nuevas políticas para los sectores públicos y privado en este sentido. La Filben 2015, además de la gama literaria, ofrecerá más de 400 actividades culturales y recreativas para niños, jóvenes y adultos. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Flaxo Ecuador constituye y difunde conocimientos y saberes en el campo de las ciencias sociales y las humanidades a través de la docencia y la investigación crítica y creativa. Sus principios son el pluralismo y la autonomía académica en búsqueda de contribuir al desarrollo de las diversas corrientes del pensamiento latinoamericano y andino y promover la justicia, la equidad y la inclusión social. Al respecto, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo Ecuador, su Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio realizará este viernes 16 de enero la premiación a los ganadores del concurso de cortometrajes. El evento es coordinado por la revista latinoamericana de estudios socioambientales Letras Verdes. Los filmes ganadores del concurso de cortometraje documental Miradas hacia la sustentabilidad son, en primer lugar, Cangrejada de Raíz, bajo la dirección de Adriana González, Sofía Estrada, Andrés Silva, Diana Rada y Carmen Falconi. El segundo lugar para el documental La Isla Xuño, Viviendo de la Tierra, de Óscar Miguel Luna, Karina Giselle López, Eric Sebastián Orbe y Guillermo Ricardo Romero. El tercer lugar para el film Dos Mangas, del colectivo Clima Creando. En el acto de premiación se proyectarán los cortometrajes ganadores con el comentario de sus directores. Quienes gusten de los documentales están invitados al evento a realizarse en el hemiciclo de la Flaxo, ubicado en la calle La Pradera, E7-174 y Avenida Diego de Almagro, a partir de las 17 horas. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Y disfruta hora y media de risas y carcajadas con la obra Peluconas Light del director Ramón Serrano del viernes 16 de enero al 1 de marzo en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura a partir de las 18 horas. Este estreno se realiza con motivo de la reinauguración del Teatro Prometeo, una divertida comedia familiar llena de auténtico humor quiteño del director y guionista Ramón Serrano, con la producción de Ana María Valareso, quien hace el papel de Josefina. La comedia recrea a Josefina, una simpática e ingeniosa empleada doméstica que apareció como personaje principal de la obra La Pastilla del Día Después y Amigos con Derechos. Pero conozcamos más sobre esta obra en las palabras de Ana María Valareso, quien hace el papel de Josefina. Bueno, nosotros estamos rescatando las estampas que hace mucho tiempo hacía Ernesto Albán con un toque moderno, porque hemos modernizado algunas cosas. Además también, porque el nombre Peluconas Light, porque es un nombre que está de moda, queremos realmente resaltar lo que es la pelucona, porque muchas veces piensan que ya porque estás bien vestida, tienes un carro, dicen ya eres pelucona. Entonces la pelucona es la nueva rica, la que nunca tuvo y llegó a tener y loca se quiere volver. Eso es lo que sucede en esta obra. La seño Jime, que es la que es mi patrona, ella se saca la lotería, entonces se enloquece. Cuando hay dinero y no lo sabes manejar bien, inclusive hay hasta problemas de infidelidad por parte del marido. Entonces se llevan todo esto a la chispa, a la salquiteña que queremos rescatar. Invitados entonces a disfrutar de esta divertida comedia Las Peluconas Light en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura del 16 de enero al 1 de marzo.